con la mejor música del Olimpo para todos ustedes por HV2 99.5 FM. Solo grandes canciones. En la producción y locución, quien te habla, Carlos Alberto Machado. El tema con que iniciamos es Sunshine of Your Love, el brillo de tu amor, perteneciente a la superbanda británica de rock Cream, formada en Londres en 1966 por el vocalista y guitarrista Eric Clapton, el bajista y vocalista Jack Bruce y el baterista Ginger Baker. Su sonido se caracterizaba por ser un híbrido del blues, el rock psicodélico y el pop. Esta agrupación está considerada como la primera y una de las mejores superbandas de la historia del rock, lista a la cual estaremos dedicando al programa de hoy. Esta agrupación solo se mantuvo activa durante 4 años. En 1969, el editor de la revista Rolling Stones, Jan Wagner, declaró que Cream había sido el primer supergrupo. Aún en la actualidad se les reconoce como el arquetipo de supergrupo rockero de corta duración. Otra unión de artistas famosos fue el supergrupo británico-estadounidense de rock The Traveling Wilburys, Los Viajeros Wilburys, integrada por Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison y Jeff Lynne. Estuvieron activos desde 1988 a 1990 y solo editaron 2 discos, Traveling Wilburys Volumen 1 y Volumen 3. Ambos tuvieron un gran recibimiento por el público, llegando al puesto número 2 y al número 11 en la lista de éxitos de Billboard 200, respectivamente. El 6 de diciembre de 1988, apenas 2 meses después de la publicación de su primer disco, fallece Roy Orbison a los 52 años, víctima de un infarto en su domicilio en Tennessee. A continuación, uno de sus temas más conocidos, In the Line, el final de la línea. Well, it's all. Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's somewhere down the road away, at the end of the line, you'll think of me and wonder where I am these days. At the end of the line, of the line, maybe somewhere down the road when somebody plays, at the end of the line, purple haze. Well, it's alright, even when push comes to shove. Well, it's alright, if you got someone to love. Well, it's alright, everything will work out fine. Well, it's alright, we're going to the end of the line. Don't have to be ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. At the end of the line, of the line. And it don't matter if you're by my side. At the end of the line, I'm satisfied. Well, it's alright, even if you're old and gray. Well, it's alright, you still got something to say. Well, it's alright, remember to live. Best you can do is work. escuchamos el tema Dead in the Friends, Amigos sin Salida, perteneciente al supergrupo estadounidense de hard rock Thin Crooked Vultures, esos buitres torcidos, formada en Los Ángeles, California, en 2008, integrado por Dave Grohl, ex baterista de Nirvana y líder de Foo Fighters, John Paul Jones, ex bajista de Led Zeppelin, y en la guitarra y en la voz, Geoff Holmes, ex vocalista de la banda Queen of the Stone Age. En el año 2005, se escuchó la noticia sobre un proyecto musical que incluía a los tres músicos, cuando Grohl declaró en una entrevista a la revista Mojo: "El siguiente proyecto que estoy tratando de poner en marcha me incluye a mí tocando la batería, a Geoff Holmes en la guitarra y a John Paul Jones tocando el bajo. Ese es el siguiente álbum, eso no apestará". El 16 de noviembre del 2009 salió a la venta su álbum debut homónimo. Hasta los momentos es su único álbum grabado, a pesar que a finales del 2019 Grohl anunció que pronto grabarían un nuevo disco, más fuerte y pesado que el primero. También salió a la luz una canción secreta, Highway 1, Carretera 1, la cual solo ha sido tocada en vivo. El 3 de septiembre del 2022 se reunieron como parte de los músicos invitados al evento Concierto Tributo al fallecido ex baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, en el Estadio Wembley en Londres, Inglaterra. Un supergrupo es un grupo musical cuyos miembros ya actúan como solistas exitosos o como parte de otras agrupaciones conocidas, aunque el término se emplea sobre todo en los grupos de rock y pop. A mediados del 2008, en Baja California Sur, México, es formado el supergrupo de origen estadounidense Chicken Foot, Pata de Pollo, que fusiona diversos géneros como el blues rock, el heavy metal y el hard rock. Está conformado por los ex integrantes de Van Halen, el vocalista Sammy Hoyer, el bajista Michael Anthony, también el maestro guitarrista Joey Satriani y el baterista de Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Su primer álbum fue lanzado el 7 de junio del 2009 y ha sido muy bien valorado por la crítica, por su sonido ochentero y a la vez moderno. Solo 3 meses después de su lanzamiento, ganó un disco de oro otorgado por sus ventas. Este supergrupo ha editado 3 discos y todavía se mantienen activos. A continuación, su tema Big Fuck, Pie Grande. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Got it. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Hunger Strike, huelga de hambre, perteneciente a la superbanda estadounidense de grunge y rock alternativo Temple of the Dog, formada en Seattle, Washington en 1990, integrada por el vocalista de Soundgarden, Chris Cornell, los ex miembros de Leather Mob Bond, el guitarrista Stone Gossard y el bajista Jeff Hammond, además de Mike McCready como guitarrista líder y el baterista Matt Cameron. Posteriormente se uniría Eddie Vedder como segundo vocalista. Se denominaron Temple of the Dog como tributo a una línea de la canción Men of the Golden Wars de la banda Leather Mob Bond. El grupo lanzó su único álbum homónimo en abril de 91, y fue disuelta un año después, ya que fue concebida por Chris Cornell como tributo a su amigo fallecido Andrew Hood, vocalista de los grupos Malfunction Young y Mother Lot Bone. En 1999, durante la gira Theater of the Salvation, Teatro de Salvación, el grupo alemán de power metal Ed Gide, su líder y vocalista Tobias Sammet, comenzó a pensar la idea de una ópera metal, un álbum conceptual con varios músicos invitados. Cuando terminó la gira, comenzó a trabajar en este proyecto, invitando a varios artistas conocidos del metal como Kai Hansen de Gamma Ray, André Matos, ex Angra, Rob Rock, ex Warrior y Michael Kisley de Halloween. Para el 2000, su proyecto de power metal sinfónico con influencias de ópera es formado en Fulda, Alemania, con el nombre de Avantasia, que proviene de una mezcla de dos palabras, Avalon y Fantasía, y describe un mundo más allá de la imaginación humana. Un año después salió su primer álbum titulado The Metal Opera, la ópera de metal. Ha editado 9 discos y aún se mantienen activos en la escena musical. El tema Dying for the Angel, muriendo por un ángel, se caracteriza por la colaboración del vocalista de Scorpions, Klaus Main, y que suena a continuación. Come for you, and nobody can hear. Escuchamos el tema Collide, Chocar, perteneciente a la agrupación anglo-estadounidense de rock Black Country Communion, Comunión del País Negro, formada en 2010 por Joe Bonamassa, Glenn Hodge, la voz de Deep Purple y Black Sabbath, Jason Bohan, hijo del mítico baterista de Led Zeppelin, y Derek Sheridan, ex bajista de Alice Cooper, Dream Theater y Planet X. Su primer disco, Black Country, fue publicado en septiembre del mismo año. Posteriormente, continuaron sacando discos y tocando en directo anualmente, hasta su separación en el 2013. Más tarde, Glenn Hodge y Jason Bohan fundan la banda californiana Bleed. En 2017, volvieron a unirse con la edición de su cuarto álbum, BCC4, lanzado al mercado el 22 de septiembre de ese mismo año. Se dice que cuando algunos miembros de una agrupación alcanzan un éxito considerable por su propia cuenta y luego forman otra agrupación, se considera un supergrupo y la mayoría tiende a formarse como proyectos alternativos y por lo tanto no se crean para ser permanentes. Otros, no obstante, pueden transformarse en el conjunto principal de la carrera de sus miembros. Tal es el caso de la agrupación estadounidense de rock alternativo A Perfect Circle, un círculo perfecto, formada en 1999 en Los Ángeles, California, por el guitarrista Billy Howell y el cantante de Tool, Maynard Keenan, incorporando al bajista de Marilyn Manson y antiguo miembro de Nine Inch Nails, Jordi White, el antiguo guitarrista de Smashing Pumpkins, Jane Iha, y el baterista George Frisch, más conocido por su trabajo con Nine Inch Nails y The Vandals. En 2004, después de haber grabado 3 discos, decidieron tomarse un descanso de los estudios. No habían grabado ni editado ningún material de larga duración hasta que finalmente, en 2018, 14 años después de su último trabajo, publican su cuarto álbum de estudio. A continuación, su exitoso tema Weak and the Powerless, débil y sin poder.

grabado el 11 de diciembre del 1968. Esta era la primera vez que Lennon tocaba en público sin los otros Beatles. El tema anterior es una versión de la canción de los Beatles, incluida originalmente en el disco White Album, escrita por Lennon, a quien se le ocurrió el nombre de Dirty Mac por un juego de palabras con el grupo Fleetwood Mac. Una de las mejores uniones de los 90 fue el supergrupo de grunge Mad Season, Temporada Loca, creado en el 94 en Seattle por Mike McCready, guitarrista de Pearl Jam, Lainey Staley, vocalista de Alice in Chains, Barrett Martin, baterista de Screaming Tree y John Baker Sander, bajista de Walkabout. En 1994, durante la estadía de McCready en una clínica de rehabilitación, conoce al bajista John Baker. A su regreso a Seattle, forman una banda con Barrett Martin. McCready invita a su amigo Lainey Staley para completar la formación. Mike esperaba que en un contexto rodeado de músicos sobrios empujara a Staley a desintoxicarse de las sustancias. Comenzaron a tocar en el Cocodrilo Café en Seattle con el nombre de Grace Bunch, el grupo alegre. Después de haber ganado gran popularidad en el círculo underground, graban un álbum y cambian su nombre a Mad Season, en referencia al término inglés relativo al periodo del año en que los hongos alucinógenos están en plena floración, y Matt McCready solía definir como la temporada low. Esta agrupación solo editó un álbum titulado About, Arriba, que fue publicado en el 95. A continuación, River of Daisies, Río de Engaños. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. I could either drown Down. sonaba el tema Open Your Eyes, Abre Tus Ojos, perteneciente a la banda estadounidense de hard rock y metal alternativo Alter Bridge, Puente Alterado, formada en el 2004 en Orlando, Florida, por los ex miembros de la banda Creed, Mark Tremonti, Brian Marshall y Scott Phillip, junto con Miles Kennedy, ex vocalista y guitarrista de Mayfield 4. El tema anterior es su primer sencillo, incluido en el álbum debut One Day Remains, Un Día Restante, publicado en agosto de ese mismo año. Logró ser disco de oro en los Estados Unidos. Se dice que el disco recibe su nombre de la actitud de sus integrantes por vivir cada día como si fuese el último. El nombre de la agrupación viene de un puente construido en la ruta Alter Road, en las cercanías de Detroit, cerca de la casa donde Tremonti vivió su infancia. El puente constituye la frontera entre las dos ciudades de Detroit y Griffin Park, en Michigan. Se trataba de un límite que tenía prohibido cruzar, por lo cual siempre asoció a lo nuevo y a lo desconocido. Esta agrupación ha producido 7 discos, siendo su último Pounce and Kid, Peones y Reyes del 2022. Para septiembre del 2005, tras la ruptura de la agrupación Blink-182, su vocalista y guitarrista Tom DeLonge habló públicamente a la revista británica Kerrang, donde dio a conocer el nombre de su nueva banda de rock alternativa llamada Angels and Airwaves, Ángeles y Ondas, en donde se encontraban el ex guitarrista de Hazard Treat y gran amigo de la escuela David Kennedy, el baterista de Offspring Acton Wheeler y el ex bajista de los Dillaster Ryan Sneen. El grupo ha sido descrito por DeLonge como algo más que una banda, un proyecto de arte que se aproxima a agrandar temas humanos y se ocupa de ellos en diferentes medios, tratando el tema como el amor y el destino. Esta banda ha grabado 6 álbumes de estudio y aún permanece activa. El tema The Adventure, La Aventura, es el primer sencillo lanzado en el 2006. Su videoclip muestra a los músicos tocando dentro de una nave espacial, mientras que se ve a DeLonge caminando por un prado. Ganó a la categoría Woody del Año de los MTV U Woody Award del 2006 y estuvo nominado en los MTV Video Music Award del mismo año, en las categorías de Mejor Artista Nuevo, Mejores Efectos Especiales y Mejor Montaje, y que suena a continuación. Begin. Esto es 7 Rock Radio. Compartimos con la audiencia todos los estilos y las épocas del rock. Escuchamos el tema Prophet of Rage, Profetas de la Ira, perteneciente al supergrupo estadounidense de rap rock y hard rock Prophet of Rage, Profetas de la Ira, formado en 2016 por los ex miembros de la banda Rage Against the Machine, el bajista y vocalista Tim Comerford, el guitarrista Tom Morello y el baterista Brad Wills, junto a Chuck D y DJ Lord, integrantes de Public Enemy, además de Be Real, líder de Creepy Krill. El nombre del grupo deriva del título de la canción de Public Enemy, Profetas de la Rabia, de su álbum del 88. Para mayo de 2016 dieron su primer concierto en Los Ángeles y en julio del mismo año lanzaron su primer sencillo, una versión de la canción de Prophet of Rage. Para 2017 realizaron el baile anti-inaugural en Los Ángeles, California. Este show contó con la participación de diversos artistas, entre ellos el actor Jack Black y el cantante Chris Cornell, con quien por unos minutos reeditaron Audioslave. También tocaron otros éxitos de Creeping Hill, Public Enemy y Rage Against the Machine. El 5 de junio del mismo año, en el festival Rock and Reel, rinden tributo al fallecido Chris Cornell, interpretando Like a Stone, junto al vocalista Serj Tankian de System of a Down. Esta banda solo grabó un álbum y fue disuelta en el 2019. Uno de los supergrupos de rock estadounidense de los más mediáticos es Hollywood Vampires, Vampiros de Hollywood, formada en 2015 por el reconocido cantante Alice Cooper, en el bajo el actor Johnny Depp y el guitarrista Joey Perry de Aerosmith. Este supergrupo fue creado para rendir tributo a estrellas de rock fallecida en los años 70. El nombre deriva de un club formado por Cooper a finales de esos años, el cual incluía las visitas de músicos como John Lennon, Ringo Starr, Kate Moon de los The Who y Mikey Dolenz de los Monkees. En 2015 es publicado su disco debut Hollywood Vampires, contando con las participaciones estelares de Paul McCartney, Dave Grohl, Joe Walsh y Christopher Lee, entre otros. Esta agrupación ha grabado 2 álbumes de estudio y 1 en directo. Todavía se mantienen activos a pesar de sus agendas apretadas. A continuación, su éxito dedicado a ese personaje que no nos dejaba dormir cuando éramos niños, The Boogeyman Surprise, la sorpresa del coco. Was a bad one to make, 'cause I ain't got no heart left to break. And I'm standing there. sonaba el tema Be Yourself, ser uno mismo, perteneciente al supergrupo estadounidense de rock alternativo Audioslave, formado en Los Ángeles, California en 2001 por el vocalista de Soundgarden Chris Cornell y los ex integrantes de Rage Against the Machine, Tom Morello en la guitarra, Tim Comerford en el bajo y Brad Wills en la batería. Describió su sonido como una mezcla de Soundgarden y de Rage Against the Machine, aunque después, en su segundo disco, la prensa reconoció que habían logrado establecer una identidad propia. Su sonido típico se gestó al fusionar el hard rock de los 70 con el rock alternativo de los 90. Además, Morello añadió sus solos de guitarra a esta mezcla. Los miembros de Audioslave se jactaron de que nunca necesitaron utilizar sample en las grabaciones de sus discos, usando solo los sonidos de su guitarra, sus bajos, su batería y sus voces provenientes de sus grabaciones de estudio. En 2007, después de lanzar 3 exitosos álbumes, haber sido nominados 3 veces a los premios Grammys, vender más de 7 millones de discos y convertirse en la primera banda estadounidense en actuar en un concierto al aire libre en La Habana, Cuba, Cornell anunció que dejaba la agrupación debido a conflictos personales irreconciliables, además de diferencias musicales. El grupo se separó durante un largo periodo, debido a que Chris Cornell y Tom Morello estaban ocupados grabando y lanzando álbumes en solitario, mientras que los miembros restantes trabajaban en una reunión de su antigua banda Rage Against the Machine. El 20 de enero del 2017, Audioslave volvió a reunirse para participar en el anti-inaugural Vol con la banda Prophet of Rage, con el propósito de manifestar su rechazo contra la investidura presidencial de Donald Trump. Sin embargo, después de esto, volvieron a separarse, esta vez definitivamente. Además, las posibilidades de futuras reuniones quedaron descartadas tras la muerte de Cornell en mayo de ese mismo año. A continuación, su tema más exitoso, Like a Stone, como una piedra. Recuerda, estás escuchando Los Titanes del Rock. Afternoon in a room full of air.

escuchamos el tema Slider, Deslizarse, perteneciente a la superbanda estadounidense de hard rock Velvet Revolver, Revolver de terciopelo, formada por los ex miembros de Guns N' Roses Slash, Duff McKagan y Matt Sorum, el guitarrista Dave Costner y el cantante de Stone Temple Pilots Scott Weiland. El tema anterior está incluido en su álbum debut Contraband, Contrabando, que fue lanzado en junio de 2004, alcanzando el puesto número 1 en Billboard 200 y el número 11 en el ranking británico. Ha vendido más de 2 millones de copias solo en los Estados Unidos. Como dato curioso, su historia comienza en 2002, cuando tres miembros de Guns N' Roses, Slash, Duff McKagan y Matt Sorum se reunieron para tocar en un concierto benéfico para el baterista Randy Castillo. Al darse cuenta que todavía podían complementarse musicalmente, decidieron continuar tocando juntos. Tras esto, el guitarrista Dave Costner fue invitado al proyecto. Costner ya conocía a los miembros del grupo, dado que estudió con Slash en la escuela secundaria y había tocado con McKagan en su banda Leaded. El cuarteto se llamó The Project, mientras encontraban un mejor nombre. Realizaron audiciones para buscar vocalistas, entre los que participaron Todd Kens de Ace of the Electric, Sebastian Bach de Skid Row, Kelly Sheffer de Athenis y Travis Mick de Day of the New, pero ninguno quedó. Scott Weiland escuchó su material y se ofreció, pero ellos no querían ganar controversia con su actual grupo Stone Temple Pilots. Después de un tiempo, dicha banda se desintegró por problemas internos y fue entonces cuando Weiland fue aceptado. Slash sugirió el nombre de Revolver para la banda y Weiland Black Velvet. Juntaron los dos pero eliminaron el Black, ya que sería más fácil reconocer un nombre más corto. Muchos creen que este juego de palabras es del nombre de Guns N' Roses, ya que Revolver es similar a Guns y Velvet, terciopelo, es un material suave como las rosas. El 20 de marzo de 2008, mientras estaban de gira por Glasgow, Weiland anunció previo a tocar el tema Fall to Peace que esa era su última gira con la banda. La audiencia y el resto de los integrantes quedaron atónitos por este inesperado anuncio. Una semana después, Slash, McKagan, Sorum y Kistner anunciaron que Weiland estaba despedido. Slash dijo, esta banda está dedicada solo a sus fanáticos y a la música, y Weiland no está involucrado al 100%. Entre otras cosas, su cada vez más errático comportamiento en escena y sus problemas personales nos han forzado a movernos. Además, el guitarrista dijo que habrá un tercer álbum, pero que no sabía ni cómo ni cuándo, pero que el núcleo de los cuatro músicos continuará. En enero de 2012, Scott Weiland volvió brevemente a tocar junto a la banda en una presentación en vivo. El evento fue organizado por Dave Costner en honor a John O'Brien. Tras la presentación, volvieron a surgir rumores acerca de una reunión, pero no se concretó. La muerte de Weiland en 2015 y el regreso de Slash y McKagan a Guns N' Roses impidieron mayores avances para el retorno de este proyecto. Y así, hemos llegado al final de Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HV2 99.5 FM, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien habló para ustedes, Carlos Alberto Machado. Nos despedimos con el tema Fall to Peace, Caer en Pedazos, de Velvet Revolver. Hasta la próxima. We'll be right back.